¿Dónde vas, Caperucita? Por estos bosques y tan solita. Yo es que leí no sé dónde que el hombre es lobo para el hombre y para la mujer también. La cubre el silencio, las lágrimas ahogan los gritos mudos. Lo cierto es que el mundo es mucho más crudo. Tal vez no sea así, ojalá me equivoque. Ojalá no seas tú a quien le toque.